Hola chicos, un saludo a todos. Lo primero, antes de empezar, ¿qué pasó? No, nada, me comunicó simplemente esta mañana el coordinador Néstor Ortiz, que no pertenecía más al cuerpo técnico, y fue esa la decisión, así que la acepté de la mejor manera, sí, y ahí estamos. O sea, te llamaron. ¿Te llamaron y te dijeron? No, esta mañana cuando me presenté al entrenamiento a la mañana, tuvimos una reunión ahí en la oficina con él y el cuerpo técnico, y ahí tomó la decisión. ¿Vos viste algún indicio? ¿Pudiste presumir que esto iba a suceder? Porque quizás, no sé, hace un mes te dijeron, mirá Nico, si los resultados no mejoran, nosotros nos jugamos con Gonza y vos vas a tener que dar un paso al costado. ¿O sabías que el proyecto a futuro era que haya uno de los dos y iban a elegir entre los directores deportivos? ¿De repente te sorprendió esta mañana con lo que terminó sucediendo? ¿Qué ocurrió? No, la verdad que no había ningún indicio, la mejor relación en cuanto al cuerpo técnico con Gonza, lo mismo con Beto, son decisiones que le toca tomar como manager o coordinador de la parte del fútbol, y si el coordinador creyó que es lo más conveniente para el beneficio del club y de cómo prosigue esto para Cañuelas, bienvenido sea que yo no esté más para que Cañuelas pueda ir por el mejor rumbo. Es eso, yo no me pongo nunca ante el escudo, nunca, ni yo ni nadie está por encima de la necesidad del club. ¿Cuál fue la columna vertebral de la explicación? ¿Que por factores económicos no podían...? No, solamente profesionales, deportivos. Él sintió la necesidad de tomar esa decisión, que era lo más beneficioso para el fútbol profesional, de esa decisión que tomó. ¿No te ofrecieron algún otro cargo? Quizás que, por ejemplo, Gonzalo siga al frente de la primera y vos te encargues exclusivamente de la reserva, o vayas a la cuarta y a otras categorías un poco más bajas, ver de la forma de la cual sigas ligada a la institución y no pierdas tu trabajo, ¿no?, y tus ingresos. No tuve ningún tipo de propuesta. Como ustedes ya saben, yo vengo trabajando en el club, en el proyecto, hace 5 años, y uno de los primeros entrenadores que arrancó con el proyecto y que todavía estaba vigente era yo. Pero no, llegamos ahí a, como bien mencionabas ustedes, en buenos términos se tomó esta decisión, y la verdad que aplomado con la decisión, porque uno sabe bien lo que trabajó durante estos 5 años para el club, sabiendo de que se trabajó muy seriamente, de que me tocó estar en juveniles menores, después pasar a juveniles mayores, y bueno, todo lo que pudimos lograr en el plantel profesional con jugadores que me ha tocado tenerlos en octava división. Así que me quedo con eso, con todo lo que trabajamos, no solo los técnicos, sino los dirigentes y toda la gente que está involucrada en el club, para que hoy Cañuelas tenga la posibilidad de jugar el partido más importante de la historia. Nico, ¿qué tal? Buenas tardes. Martín te saluda, ¿cómo andas? Hola Pincho, ¿cómo andas? Todo bien. Nico, quizá me equivoque, pero en la previa del partido que Cañuelas pierde, el primero de visitante de local en cancha de Talleres, no recuerdo el rival ahora, Manu, si me podés ayudar. Excursionista. Excursionistas, ahí está, no me acordaba el rival. Te noté un poquito nervioso quizás en la previa de ese partido, es una sensación que me dio, quizás estoy totalmente equivocado. Pero la pregunta es, ¿fue clave ese resultado, crees? ¿Fue un clic ese partido? No, siempre, todos los partidos los espero con mucha ansiedad, y después cuando suena el silbato ahí medio que me transformo y me meto en el partido, pero no, siempre todos los partidos, capaz porque no tenés la posibilidad de verme antes, pero siempre estoy ansioso y estoy pendiente de que arranque, porque lo vivo así, lo siento así, de esa manera, así que no, yo creo que el resultado de ese partido no fue, no tuvo nada que ver. ¿Y qué te sorprendió en esto? ¿Hubo algo que te sorprendió? Porque Manu te preguntaba si en algún momento quizás te habían dado algún indicio o te lo esperabas a esto. ¿Te tomó de sorpresa? ¿Qué fue quizás lo que te sorprendió de esto que pasó? No, no, en el fútbol profesional uno tiene que estar preparado para todo. Se viven tomando decisiones, tanto nosotros los entrenadores como los futbolistas, tienen que tomar decisiones, poner 11 a jugar y después esa escala se va subiendo. Arriba nosotros tenemos ahora un coordinador, bueno, teníamos, va, por lo menos yo tenía un coordinador arriba mío y arriba de dirigente, y toman decisiones en función de lo que ven y de lo que ellos creen necesario para el beneficio del club. Después, obviamente que a uno no se lo espera o no lo gratifica que quedarse sin trabajo, pero son las reglas del juego. Uno trabaja para hacer las cosas bien. Cuando el resultado numérico es positivo, la cosa va, y después cuando el resultado numérico no acompaña, se toman decisiones y está perfecto. En un mundo a veces tan egoísta en la toma de decisiones como es el fútbol, uno siempre rescataba, resaltaba y destacaba la relación de la dupla técnica Nicolás Iñiguez, Gonzalo Márquez, por la funcionabilidad que había en la toma de decisiones, por lo prácticos que terminaban siendo, porque por lo menos hacia el afuera, quizás en el adentro, algunos mensajes en WhatsApp, pero por lo menos hacia el afuera nunca se vio desentendimiento entre ustedes y un conflicto por alguna decisión en particular. Por eso me veo obligado a preguntarte qué te dijo Gonzalo al momento de que te comunicaron tu salida. No, desde la parte humana con Gonza tengo una mejor relación. La verdad que establecimos una relación muy buena. Yo lo conocí ahí cuando él se sumó al club, y la verdad que la mejor desde el humano. Y después de lo deportivo, yo tengo mi idea muy clara y Gonza tiene su idea muy clara, y a partir de ahí, en función de lo que veíamos, tratábamos de unificar criterios para salir convencido de ganar el partido. Yo creo que lo más importante acá era todo el tiempo que los jugadores se sientan cómodos para afrontar cada partido. A partir de ahí tomábamos decisiones sin poner la idea de cada uno por sobre la de otro, ¿no? Yo lo escuchaba mucho a él y él me escuchaba mucho a mí, y a partir de ahí tomábamos decisiones. La verdad que como en todo, ¿no? Siempre se arman debates que en cuanto a nombre, en cuanto a sistema, pero la verdad que siempre terminábamos con una idea clara, unificada, y con todo el cuerpo técnico sabíamos lo que queríamos, que en realidad era lo mejor para el equipo. ¿Cómo prosigue tu futuro? Por ahora descansar un poco de este año que tuve a cargo ahí con Gonza del plantel profesional. Ahora en mi casa tomando mates y así me gusta, está bien. Y disfrutando. No me toca estar ahora como entrenador, pero sí sigo perteneciendo al club, porque todos saben cuál es mi historia en el club, y lo voy a seguir todo el tiempo, y realmente de corazón creo que quiero que al club le vaya de la mejor manera, así que esa es mi postura. ¿Amargo o dulce? Amargo. Me parecía. Bueno, vos lo mencionaste, por lo tanto podemos decir que Nicolás Iñiguez todavía va a seguir ligado, quizás desde otro lado, desde otro perfil y con otra perspectiva a la institución de Cañuelas, y al mismo tiempo me imagino yo queriendo crecer vos individualmente como director técnico, ¿no? Y en la búsqueda de un nuevo trabajo. Sí, la verdad que es una historia media particular la mía en el club, ¿no? En el club y en la ciudad. Cierto. Mi viejo, la verdad que la familia de él, toda la vida de Cañuelas, y a mí me tocó iniciarme ahí en EFIC, donde creo que te tuve como jugador a vos. Correcto. Me dio la posibilidad de encontrar mi para qué en esta vida como entrenador. Después tuve la posibilidad de jugar en el plantel profesional de Cañuelas y formarme ahí, nacer ahí como futbolista y como entrenador. O sea que Cañuelas para mí no es un club más. No es que te digo que sigo ligado al club porque sigo trabajando, sino que porque tengo realmente sentido de pertenencia por el club, como lo puede tener cualquier hincha. Y a partir de ahí mi carrera profesional va por un lado, pero mis sentimientos siempre van a ser los mismos. Así que eso, que no le quepa ninguna duda a ninguno, así que muy tranquilo con eso. Por supuesto, que se acuerda de aquel central en EFIC, inolvidable, inolvidable la categoría de este Nico, te veremos por la cancha en Arsenal viendo el partido contra Argentinos. Aún no lo sé. La verdad que sí, estoy pendiente, sigo ansioso, porque realmente quiero que los chicos y Gonza le vaya de la mejor manera, porque realmente son muy profesionales, están a la altura y la verdad que quiero que demos el batacazo, así que voy a estar pendiente, no sé si en la cancha, pero sí prendido el televisor seguro. Nico, ¿pudiste hablar con Gonzalo ya? Sí, hablamos esta mañana, la verdad que muy bien. ¿Por qué? No, digo, que porque él de alguna manera va a quedar él a cargo ahora. No, de alguna manera no, sí queda él a cargo, Tincho. Queda él a cargo, eran una dupla, también ahora de alguna manera las cosas que decidían entre los dos la van a tener que decidir él, me imagino que algo deben haber hablado. No, la verdad que en el fútbol se trata, como te decía siempre, se trata de tomar decisiones. Yo creo que Gonza está a la altura de tomar decisiones solo a cargo del plantel, y yo estoy a la altura también, pero una cosa no quita la otra. Gonza es un gran entrenador, tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento de la categoría, tanto de la C como de la B metropolitana. He aprendido mucho de él y creo que también algo le he dejado yo de mi parte. Y la verdad que uno eso es lo que le queda del recorrido este, tanto en formativa como a nivel profesional, de encontrarse con gente como Gonza, como todos los chicos que me tocó trabajar durante todo este tiempo que estuve, así que sin duda que está preparado para hacerse cargo solo de las decisiones. ¿Qué es lo que más vas a extrañar? El club en sí, la verdad que estaba muy, no sé si acostumbrado, pero todos los días que iba a la ciudad a trabajar, y entraba a la puerta del club, entraba a la puerta de mi casa. La verdad que, como digo siempre, Canela para mí es mi familia, que me dio la posibilidad de crecer tanto como futbolista como entrenador, así que solo palabras de agradecimiento y que más... De devolvérselo trabajando para el club y haber dejado algo, ¿no? Yo creo que en esta vida uno tiene que tener un para qué y no estar de paso, y realmente cuando logramos lo que logramos el año pasado, la verdad que uno lo gratifica el doble, porque quiere decir que todo lo que trabajamos, todo lo que hicimos, no fue en vano, se pudo reflejar en resultado numérico y eso le da mucho prestigio al club y la idea es esa, seguir creciendo todos juntos en esta gran familia que es el Canela. Además de tu desvinculación, ¿hubo algún otro miembro del cuerpo técnico que se te sumó? No. Bien, y por lo tanto también debemos decir que vos, si a futuro retomás la dirigencia técnica de algún equipo profesional, vas a tener que armar tu equipo, ¿no? Básicamente, tu equipo táctico, tu equipo de ayudante de campo, médico, todo. Completo. Sí, eso sí. ¿Tenés más o menos gente en mente? Sí, uno siempre está preparado y todo el tiempo capacitándose para nuevos desafíos. Como te decía, la carrera profesional de uno va por un lado y los sentimientos de uno van por otro. Ojalá que los chicos se queden mucho tiempo haciendo las cosas bien en el club, porque realmente se lo merecen, son grandes profesionales, grandes personas, y yo buscaré mi rumbo profesional, mi carrera por otro lado, y quién dice que un día pueda volver a mi casa, tío, y tú. ¿Cómo fue la despedida con los jugadores? No, como siempre, post partido nosotros siempre tenemos una charla para devolver un poco las situaciones que tenemos, tanto colectivas como individuales. Así que esta mañana, cuando estaban los chicos ahí, me tocó despedirme, pero la verdad que muy bien. La verdad que la mejor predisposición de los chicos, así que me voy con eso, con cada abrazo y cada saludo y cada agradecimiento recíproco, porque de mi parte también lo fue hacia ellos, por todo lo que me ayudaron, por lo que nos ayudaron a crecer como entrenadores, porque realmente lo importante acá son los futbolistas, ellos son los verdaderos protagonistas. Uno puede decir muchas cosas, puede plantear muchas cosas, pero realmente si el jugador no lo hace adentro de la cancha, no lo vive, no lo siente, no podíamos haber logrado todo lo que logramos, que esto que pasó la primera fecha del campeonato de este clausura no opaque todo lo lindo que viene viviendo el club. Si te pones a revisar, nosotros estamos punteros, digo nosotros porque me siento todavía parte del club, puntero en la tabla de reserva en un campeonato largo y segundos en la tabla general de lo que es la competencia de fútbol de primera división. O sea que algo bien quiere decir que estamos haciendo. A veces miramos la tabla de clausura, estamos ahí abajo, pero que un árbol no tapa el bosque, y todas las cosas que se están haciendo bien en el club, tanto de la parte dirigencial como de la parte profesional y amateur del fútbol. Así que más que nada transmitir ese mensaje. Nico, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos de nuestra parte lo mejor y, por supuesto, como siempre, contacto. Lo mismo, dejando de mandarle un saludo a cada uno que me dio su apoyo con un mensaje, sea por Facebook, por Instagram o por WhatsApp, y haberle dado un poco dentro de las decisiones que me tocaban a la gente que me apoyó y que confió, y la que no confió también, que pudimos darle esa alegría. Así que me voy con eso, con el cariño de cada uno de los que estuvimos en cada momento difícil y el más lindo de todo, que fue lo que logramos. Gracias, Nico.